Hazme un lugarcito para estar los dos juntitos. Tomados en la mano, tomados de la mano, nos damos muchos besitos. Le he visto tomando.